Escuchábamos a REM en Man on the Moon, Hombre en la Luna, una de sus canciones más populares y conocidas. En ella alude a la teoría de la conspiración del aterrizaje del hombre en la luna. Hay quienes dicen que la llegada del hombre a la luna fue un montaje cinematográfico, incluso se ha llegado a especular que Stanley Kubrick está detrás de la dirección escénica del engaño artístico. Una de las preguntas que se hacen los escépticos es por qué ondea la bandera de Estados Unidos en la luna. Debido al vacío del espacio, la bandera no puede ondear porque no existe aire, por lo tanto, tampoco viento. Es la teoría de conspiración más difundida del viaje a la luna. Sin embargo, las explicaciones oficiales dan cuenta que la bandera no ondea, está arrugada, porque los astronautas la llevaban en un tubo delgado, al no poderla extender del todo, quedó como que fuera un tejido arrugado y acartonado. Las sombras imposibles de la luna. En las fotos oficiales se puede distinguir cómo las sombras se proyectan a diferentes direcciones, cuando la única fuente de luz es el sol. La NASA se defiende diciendo que las irregularidades del terreno proporcionan diferentes tipos de proyección de sombra. Objetos extraños en los cascos de los astronautas sugieren que son grúas de la filmación y otros elementos que no fueron cuidados a la hora de filmar el supuesto fraude. De esto no se tiene explicación oficial de la NASA, porque afirman que son tan borrosos como para sostener que son materiales no identificados. Usaron cables para simular la falta de gravedad. Para simular la falta de gravedad, los cineastas tuvieron que usar cables para levantar a los astronautas. Así los conspiranoicos sostienen que se ven cables en la filmación. Una muestra de esto es acelerar por 2.5 la película para obtener el movimiento real. Esto es obviamente desmentido y afirman que los únicos cables son los equipos de comunicación que salen en las mochilas. En las fotografías oficiales no hay estrellas. Ninguna sola estrella, ninguna fotografía. Como en la luna no hay atmósfera, ni nubes, los astros son permanentemente visibles. La conspiración dicta que para recrear esas escenas resultaba muy difícil mapearlas y si no se hacía bien, se evidenciaría el fraude. Así que decidieron mejor dejar el fondo negro. Lo que explicaron fue que la luna reflejada en la superficie lunar borra las estrellas de las fotos. ¿Fue el hombre a la luna? Mano negra y salga la luna. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y eso como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. Federico García Lorca. Romance de la Luna Luna, a Conchita García Lorca. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. You came to me one summer night, and from your beam you made my dream, and from the world you sent my girl. Love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day. 'Cause we love you, Mr. Moonlight. The Beatles and Mr. Moonlight, Señor Luz de Luna. We love you, Mr. Moonlight. Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Todos los argentinos hemos estado en la luna. Estar en la luna es un término bien argentino. Es estar distraído, no darse cuenta de lo que ocurre y mentalmente lejos de lo que se trata, ausente. Grandes astronautas somos. Concrete Blonde, bajo la luna mexicana. Oh amigo, hacemos todo despacito. Tener artes, amores tristes, ¿a dónde lo llevo? Señor, por favor, al hotel Zona Rosa. No sé aquí lo que hago, señor Curry, pero el daño fue hecho. Días y tiempo pasó y mi amor de nuevo llorando al cielo arriba. Veo los millones de años y lágrimas en sus ojos. Señor, por favor, llévame al Zona Rosa. Mariachi y tequila, a bailar la noche sola. Llévame al lugar de paz de mente, donde puedo olvidar. Señor, tú eres muy amable, mirando al cielo. Cuyen es la Huangulén, estrella que personifica a la luna, según los mapuches. Cuyen es la elegida como la esposa preferida de Antu, Sol, el pillán más poderoso, siendo por ello quien está a cargo de las demás estrellas y todo lo creado por ellas. Se dice que cuando la eligió como esposa, este hecho provocó la envidia del resto de las estrellas, lo que terminó por provocar una guerra. Al final de la guerra, Antu castigó a los rebeldes y a las estrellas les atenuó su brillo. Por eso la luz más brillante de la noche es Cuyen. Vamos a escuchar We Cuyen, o sea, Luna Nueva, por Beatriz Pichi Malén. los Rolling Stones, The Moon Is Up, la luna está arriba. indios para lamas do suceso nos hablan de la bella luna. Luna de Cosmo en el cielo estampada, permita que yo pueda adormecer. ¿Quién sabe de nuevo en esta madrugada? Ella resuelve aparecer. La noche pasada tú viniste a verme. La noche pasada yo soñé, yo soñé. La noche pasada tú viniste a verme. La noche pasada yo soñé, yo soñé.